en silencio por la calle sentía que a mi espalda la gente en susurros decía cómo me has engañado y cómo he acabado de triste y de sola. Como odio que me hablen en tono beato, me resulta humillante escucharlo. Odio tanto que talento sublime para hacer el daño anida en la gente. Oh Dios mío, qué ganas de volverme y de gritarle fuera de tú. Tú que puedes saber. Estúpidos, estúpidos, no, no sabes nada, estúpidos, ¿a dónde están? ¿Quién es él? Que me cuenta sus penas, qué extraña alianza, y diciéndose amiga, intenta le diga tus largas ausencias. Las miradas se cruzan en el bar de la esquina, una mezcla de pena y de espera mezquina, y hasta alguno se estruja el cerebro y opina, esto se termina. Oh Dios mío, qué ganas de volver. ¿Dónde están? ¿A quién es él?